Durante todo el mes de septiembre tenemos una promoción muy mexicana. Registra el dominio .mx de su elección a tan solo 99 pesos por un año con un plan anual de hospedaje incluido. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. (01800) 087-2423 es una de las vías de comunicación que tienen ustedes para contactarse con nosotros. Y como saben, están en Testigos del Crimen, el podcast de tema criminal de Frecuencia Cero. Como siempre, me encuentro con la hermosa doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Yo aquí muy contenta, la verdad, en estos micrófonos, nuevamente en esta estupenda sala de grabación, el Estudio 5 de Frecuencia Cero. Entonces, bueno, pues más que entusiasmados, la verdad. Como siempre, queremos compartir ese entusiasmo con nuestro querido productor Abel Cobos. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio y también tenemos otras formas de comunicación, que es nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, donde pueden dejar un comentario, y también un email en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx para que nos hagan llegar todos sus comentarios, dudas, sugerencias, opiniones, etcétera, etcétera. Y tenemos algunos correos electrónicos, Guadalupe. Primeramente, nuestro amigo Montalvo Espinosa, Luis Miguel Montalvo Espinosa, de aquí de la Ciudad de México, nos hace algunas sugerencias. Muchísimas gracias, ¿sí? Luis Miguel, quedan debidamente anotadas. Y bastante buenas, ¿eh? Sí. Por cierto. Nuestro amigo o amiga Diaboliquín, muchas gracias por tu comentario. También fíjate que en torno al programa dedicado al Palacio Negro de Lecumberri, la arquitecto Didi nos ha escrito algunos comentarios. Efectivamente, el edificio, vaya, tiene un esplendor que no precisamente tiene que ver con su carácter carcelario. Muchísimas gracias, Didi. Tenemos también a Edith, quien nos ha hecho algunos comentarios también. Gracias, Edith. Y a Alejandro López de Mexicali. Muchísimas gracias, que nos pide que hablemos sobre la Inquisición y sobre Caín, el primer asesino. Que bueno, ese es de los temas interesantes, porque en efecto es el primer asesino y registrado bíblicamente. Exactamente, además. Caín y Abel. Caín y Abel. También tenemos uno de De Morgan, que hablan acerca del curso que está dando Roberto acerca de Sherlock Holmes, en donde, bueno, lo pide así como que vive muy lejos de donde lo estás impartiendo. Pero que bueno, también sería muy interesante hacer un programa de Holmes por acá, entonces ya lo tenemos anotado. Exactamente, y fíjate que ahorita sobre ese correo de Morgan, presumo que es por Debra Morgan, quién sabe, la hermana de Dexter. O Dexter. ¿Quién Morgan. Sabe? O Dexter Morgan, quién sabe, no lo sabemos. Amigo o amiga, muchas gracias por tu correo. Y efectivamente, Sherlock Holmes, en la narrativa escrita por Arthur Conan Doyle, jamás pronuncia la famosa frase elemental, mi querido Watson. No, jamás. Es una adición cinematográfica. ¿Sí? Pero a final de cuentas es una de las frases por las que mejor se conoce a Holmes, y pues bueno, un saludo hasta donde quiera que te encuentres. Claro que sí, también Brenda, que nos escribe desde la bella ciudad de Pachuca, Hidalgo, uh-huh. En donde nos comenta que allá hay en la Academia Hidalguense de Ciencias Forenses la carrera de criminalística y otro tipo de disciplinas. Todos aquellos que han pedido y solicitado informes para estudiar criminalística, bueno, parece ser que esta es una buena opción. También Gerardo Wilson nos manda muchas felicitaciones y nos sugiere que platiquemos acerca de la película V de Venganza, la cual también es bastante, bastante interesante. Sí. Y también Josh, o José, nos felicita para el programa, que es muy serio y objetivo, que le gusta bastante y nos da varias sugerencias, ¿no? Tanto de asesinos en serie de España, el asesino de la Katana, etcétera. Vamos a documentar para hablar al respecto. Él nos habla desde España, entonces pues es algo muy, muy interesante. Y Marco A. Zárate, que nos solicita un programa de los Zetas, con toda esta ola que se está dando lamentable en nuestro país acerca de los Zetas y estos sicarios y todo este tipo de personas, bueno, pues nos sugiere un programa, ¿no? Pues queda debidamente anotado. Y fíjate que a este respecto, Guadalupe, creo que es necesario que hagamos un comentario y que elevemos, pues vaya, nuestra tristeza, nuestra indignación por los atentados ocurridos recientemente, el lunes pasado, la noche del grito, aquí en México, la noche en que se celebra el inicio de la independencia, donde dos granadas de fragmentación estallaron en medio del festejo y, de acuerdo a la cifra oficial, ha dejado a 8 personas muertas y a cientos de heridos. Vaya, es un hecho muy, muy terrible el que en una celebración popular donde hay tal congregación de personas, diferentes grupos criminales, terroristas, esto es un acto de terrorismo. Por supuesto. Cometan este tipo de masacre en contra de la población civil, en contra de inocentes que lo único que hacían era festejar, pues, el espíritu nacionalista que todos tenemos en México. Por supuesto, y además es recordar que el 15 de septiembre es una de las fechas más importantes para nosotros los mexicanos, en donde, sea como sea, vivimos en un país con estas características, pero que se puede hablar, sí, de libertad, se puede hablar de muchas cosas, pero que aquí quedó completamente mutilado. Yo creo que el terrorismo, porque esto, como bien lo dices, es un acto terrorista, es un acto mal entendido acerca de una provocación o de una búsqueda o de una lucha por algo. Aquí no queda claro cuál es la lucha, qué es lo que se está intentando hacer o decir, en el sentido de libertad o de opinión o de alzar la voz. Aquí lo único que se ve es familias dolidas por la pérdida de sus familiares, por la pérdida de sus padres, de sus hijos, de los hermanos, de los amigos que representan estas familias, tanto heridas como fallecidas, ¿no? Toda la gente que lamentablemente iba a celebrar, a pasar un buen rato, algo agradable, y se tornó en una noche negra, en una noche roja, en una noche triste, que no tiene justificación por ningún medio. Muy de acuerdo. Y fíjate que muchos de nuestros gobernantes hablan, claman, urgen por unidad. Que los mexicanos estamos muy desunidos. A mí me parece terrible porque los propios partidos políticos se han encargado de fomentar esta división, esta cada vez más marcada desunión entre la población mexicana. Pero bueno, ese es otro tema que no nos corresponde. Yo lo que quiero pensar, me preguntaba alguna persona, ¿qué recurso nos queda a nosotros como población civil? ¿Qué recurso nos queda? Exigirle a nuestros gobernantes que hagan su trabajo. La justicia es más allá de un ideal, es algo más que leyes. Y pues vaya, ojalá que no queden en el olvido el nombre de todas estas personas que perdieron la vida por razones absolutamente sin sentido. Completamente de acuerdo, y que también esto es parte de poder pensar las cosas. A veces se alude y dicen, es que a veces ya no hay otro método, otra forma, o están provocando. El acto de terrorismo es un acto de provocación, por el camino que lo veas, y es una agresión contra gente que no lo merece. Exactamente. Aquí también es exigir, sí, que se haga justicia, que se vaya hasta las últimas consecuencias, pero también de parte de la población también hacer algo, denuncias, apoyo también a esta parte de patrullaje que se está haciendo, no entorpecer ninguna de las averiguaciones, dejar la evidencia como está. O sea, también es parte y parte. A veces se nos olvida que la responsabilidad de las cosas es de ambas partes. Es compartida. Es compartida, exactamente. Entonces, que el gobierno, que el trabajo que haga, que cualquier nivel, desde el policía que está cuidando los listones para que nadie pase, hasta la cabeza más superior que tenemos, pues se dedica a esto, pero también la gente, nosotros como pueblo, poder ofrecer cualquier apoyo para la resolución de esto o de cualquier otro tipo de cuestiones, ¿no?, que tenga que ver con crimen. Pues fíjate que el punto de partida de este programa es precisamente la noche del 15 de septiembre. Y vaya, para continuar con esta serie de programas que hemos dedicado a tópicos, a temas que tienen que ver con el quehacer nacional, creo que es necesario que hablemos también del magnicidio, Guadalupe. Sí. Un delito, pues vaya, de los más atroces que existe, porque desestabiliza completamente a una sociedad, a un país. Es capaz de crear ondas de choque que pueden repercutir en el ámbito económico, social, obviamente político, cultural, etcétera. Por supuesto, y hemos de recordar que de los magnicidios célebres se han desatado toda una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, pensando en Lincoln, ¿no? Uh-huh. Lincoln, que después de tanto esfuerzo, si ustedes no conocen la historia, Lincoln era, digamos, que el típico fracasado que intentaba las cosas y no ganaba, ¿no? Hasta quiso ser el presidente del salón, y no lo eligieron, ¿no? Y así se la pasó hasta que llegó a ser presidente de los Estados Unidos en un momento muy sensible, muy delicado y muy importante. Él apoya la unión de Estados Unidos y él apoya la libertad que da la tierra americana, ¿no? Como la llamaba. Y sin embargo, la muerte en aquel famoso teatro durante aquella famosa puesta en escena deja conmocionada a toda una ciudad y a todo un país, en donde lo que este hombre mostró era entereza y era fortaleza y era estas ganas de llegar y de luchar, ¿no? No darse por vencido, y que una bala, de una forma demasiado cobarde en efecto, lo limitara, conmocionó. Sí, es lo que aquí en México se conoce como traición, alevosía y ventaja. En efecto. La historia más reciente nos muestra otros casos, tal vez uno de los más notorios, el del presidente John F. Kennedy, quien fue asesinado, de acuerdo a las teorías y a las versiones oficiales, por un sujeto solitario llamado Lee Harvey Oswald. Pero bueno, el tema de Kennedy y el magnicidio de esta figura presidencial es muy importante. También el de su hermano, el senador Robert Kennedy, también es muy, muy notorio. Me acuerdo, por ejemplo, en la película de Oliver Stone en JFK, hay un momento en el que el personaje de Kevin Costner está observando la televisión y en vivo está el momento en el que matan a Robert Kennedy. Me acuerdo la cara del personaje, de un horror, de incredulidad, de un total abandono ante la aniquilación de los ideales más básicos que él sostenía. Aquí en México quiero pensar en el caso de Luis Donaldo Colosio, el potencial candidato a la presidencia de México, quien fue aniquilado aquella fatídica tarde en Lomas Taurinas por el presuntamente Mario Aburto Martínez. Que vaya, ese es también un tema bastante largo sobre las teorías de conspiración y de los muchos abortos que hay. Pero bueno, es lo que nos ha enseñado la historia contemporánea, ¿no? Entonces, el magnicidio obviamente es la muerte de una figura política por diferentes razones, por diferentes propósitos. Sí, que por lo regular llega a ser por una cuestión justificada dentro de lo social, bueno, justificada para ellos, para el asesino, ¿no? Sí. De cuestiones ideológicas y políticas, ¿no? Porque lo sienten como un aspecto amenazante, como algo complicado, difícil para los propios intereses o para los intereses de unos cuantos, como se ha podido ver a través de la historia con Abraham Lincoln, con John F. Kennedy y, tristemente, como dices, también con el otro hermano. Y bueno, la familia Kennedy, de repente, por ahí muchos dicen que el karma está maldita. Y que, bueno, el angelito de la guarda realmente no hace su chamba, ¿verdad? Que pues ahí los deja ahí libres. Pero también aquí con lo de Luis Donaldo Colosio en el 93, todo este tipo de situaciones que son, por una parte, intereses de unos cuantos. Pero también, hablando del asesino, del magnicida, tiene un patrón psicológico muy particular y muy, muy especial, porque no mata a cualquiera. O sea, no va contra la escolta, va contra el personaje principal. Y eso, pues obviamente tiene toda una cierta connotación dentro del ámbito social, pero sobre todo para esta persona, ¿no? Me acuerdo de una película, no sé si es en la propia JFK o en alguna otra, dice un personaje: matar es un acto de voluntad, cualquiera puede matar a cualquiera, solo hace falta un poco de determinación. Eso es escalofriante, y la historia nos ha documentado casos terribles como los que vamos a narrar el día de hoy y que tienen que ver precisamente con el mes de la patria. ¿Quieren saber un poco más de todo esto? ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? De acuerdo al artículo 302 del Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMYK invita. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Una voz tremenda, salida de una cara que desapareció como una visión, dijo a la puerta del salón: ¡Vienen a fusilarnos! Los presos se refugiaron en el cuarto en que estaba el señor Juárez. Unos se arrimaron a las paredes, los otros como que pretendían parapetarse con las puertas y con las mesas. El señor Juárez avanzó a la puerta. Yo estaba a su espalda. Los soldados entraron al salón. Aquella terrible columna, con sus armas cargadas, hizo alto frente a la puerta del cuarto y sin saber quién daba las voces de mando, oímos distintamente: ¡Alumbro! ¡Presenten! ¡Preparen! ¡Apunten! Como tengo dicho, el señor Juárez estaba en la puerta del cuarto. A la voz de ¡apunten!, se asió del pestillo de la puerta, hizo hacia atrás su cabeza y esperó. Los rostros feroces de los soldados, su ademán, la conmoción misma, lo que yo amaba a Juárez, yo no sé, se apoderó de mí algo de vértigo o de cosa de que no me puedo dar cuenta. Rápido como el pensamiento, tomé al señor Juárez de la ropa, lo puse a mi espalda, lo cubrí con mi cuerpo. Abrí mis brazos y, ahogando la voz de fuego que tronaba en aquel instante, grité: ¡Levanten esas armas! ¡Levanten esas armas! ¡Los valientes no asesinan! Y hablé, yo no sé qué hablaba en mí que me ponía alto y poderoso, y veía entre una nube de sangre pequeño todo lo que me rodeaba. Sentía que subyugaba, que desbarataba el peligro, que lo tenía a mis pies. No puedo darme cuenta de lo que dije. A medida que mi voz sonaba, la actitud de los soldados cambiaba. Un viejo de barbas canas que tenía al frente y con quien me encaré diciéndole: ¡Quieren sangre! ¡Bébanse la mía! Alzó el fusil. Los otros hicieron lo mismo. Entonces, ¡vitoreé a Jalisco! Los soldados lloraban protestando que no nos matarían y así se retiraron por encanto. Juárez se abrazó de mí. Mis compañeros me rodeaban, llamándome su salvador y salvador de la reforma. Mi corazón estalló en una tempestad de lágrimas. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando de magnicidio, que es uno de los actos, pues sí, por voluntad, como decías, ¿no? De que cualquiera puede matar, y eso es cierto. Sí. Por diferentes razones, motivos, circunstancias, momentos, por lo que usted quiera. Pero hablando de los magnicidas, ¿cómo y por qué van escogiendo de repente a estas víctimas en diferentes momentos? Para entrar hablando de un patrón o de una cierta estructura psicológica, de entrada estamos hablando de narcisos. Sí. Es decir, personas narcisistas, aquellas en donde les gusta centrar la atención en sí mismos y en donde buscan a toda expensa de los demás mostrar una cierta notoriedad. Y obviamente, si matas a una figura pública y en estos casos política destacada, bueno, yo creo que vas a tener la atención focal de absolutamente todo el mundo, como se ha visto. Efectivamente, y lo que escucharon antes de que regresáramos es precisamente una pequeña nota que nos hace nuestra conciencia legal y un fragmento escrito por Guillermo Prieto, esta famosa figura de la escena política y literaria nacional, y es precisamente la crónica del, pues yo diría, frustrado magnicidio de Benito Juárez. Esa es una escena que bien nos puede ilustrar acerca del tema que estamos tratando el día de hoy. Y yo creo que, vaya, elijamos dos casos, Guadalupe. Primeramente, la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, ocurrida el 22 de febrero de 1913, perpetrada o ideada por un sujeto que ha pasado a la historia como un tipo de lo más infame. El tocayo Roberto Jiménez en su momento le llamó traicionero, cobarde, que es José Victoriano Huerta Márquez. una figura que nace el 22 de diciembre de 1850 en la ranchería de Agua Gorda, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Vale la pena decir que, rescatar la parte valiosa del sujeto. El sujeto es un ejemplo de voluntad y de determinación. El hombre era hijo de indígenas huicholes, me parece, pero no tuvo una infancia nada fácil y logró hacer una meteórica carrera en la milicia, cosa que no era muy fácil para una persona de este estrato social. Sí, no era nada sencillo, y precisamente por esta cuna que tiene, que es de indígenas huicholes. Huicholes. En donde, él quiso salir adelante. Y fíjate que cuando tiene 15 años, el general Donato Guerra visita Agua Gorda, que es la ciudad natal de Victoriano Huerta, y él le dice, yo me gustaría contratar a un chico que me ayude, ¿no?, como mi secretario. Y él se ofrece voluntario, dice, yo quiero trabajar, a mí me interesa. Dice, va. Se ofrece como voluntario y entra, después de todo esto, al colegio militar. Y aquí en el colegio militar estudia, se esfuerza y es alguien que sale con notas sobresalientes. Uh-huh. O sea, él quiere superarse en la vida. En realidad no es que sea todo malo, ¿no? Claro. Ya después, por esta misma vocación, porque él hace toda una carrera militar y él va ascendiendo poco a poco, es destinado en diferentes lugares. Y a donde va, lo hace brillante. Sí, claro. Lo hace muy bien. Es alguien dedicado, ha sido disciplinado dentro de toda la cultura militar. Y él la adopta de una forma para su propia vida, lo que lo convierte a su vez en una persona sí de disciplina, pero también alguien bastante rígido. Claro. Sí, muy ordenado, pero a la vez muy obsesivo, en donde él lo que busca es delinear y delimitar todas estas reglas aplicadas para él, para su vida y para la milicia, tanto en su casa como afuera, porque él igual contrae nupcias y, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 6 hijos, o sea, sí tiene bastantitos como para repartir. Digo, y hemos de recordar que finales del siglo antepasado y principios del pasado, en México era bastante habitual. Por supuesto, ¿no? Así que familias de 5, 6, 8, 10 hijos, ¿no? Él tuvo 6. Uh-huh. Y esta misma disciplina la aplica en casa. Entonces es alguien que le gusta ser congruente consigo mismo. Y fíjate que, a pesar de esta congruencia con sus ideas, el 19 de febrero de 1913 toma poder como presidente de México. Recordemos que estamos en la época, de la Revolución Mexicana. No nos meteremos en muchos detalles para que Roberto Jiménez, nuestro historiador, no nos regañe. Basta que recomendemos un libro que creo yo que es importante, La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili. Que Adolfo Gili era un historiador y un politólogo bonaerense. Vale la pena mencionar, este libro, La Revolución Interrumpida, la escribió durante su cautiverio político en Lecumberri, así que podría ser también una de las tantas historias que ha ofrecido el Palacio Negro. Pero el punto es que Victoriano Huerta realiza una serie de maniobras que, van a traicionar al presidente electo de México, Francisco I. Madero. Todo esto va a conducir a que Huerta irrumpa en el poder y, finalmente, a un costado del Palacio de Lecumberri, la fecha que mencioné, 22 de febrero de 1913, para quitar a Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez del poder, Huerta ordene su fusilamiento, ordene su ejecución, para él tener el espacio libre para asumir el control de un país convulsionado que, de alguna forma, la división propició que este sujeto pudiera aprovechar el momento y tomar a riendas de la nación. Sí, pero fíjate que aquí viene una de las cosas interesantes precisamente con Huerta. Huerta, y entiendo perfecto a Roberto Jiménez por qué lo llama traidor, porque lo era. Uh-huh. En este sentido, él comulga con las ideas de Francisco I. Madero. En un principio. En un principio, claro. Y se hace su cuate, y como buen militar, yo estoy a tu servicio, yo lo apoyo, señor presidente, cuente conmigo. Sin embargo, como que hay algunas cosas que no termina de convencerse, y como que del otro lado le empiezan a cerrar el ojito de, mira, en realidad esto que está haciendo Madero no es del todo adecuado, e iba a subir, ya quedando de acuerdo y convencido de todo eso, decir, okay, yo voy a ayudar, yo voy a quitarlo, y el que iba a subir era Félix Díaz al poder. Al poder. Y logra convencer a Díaz, decir, no, ¿sabes qué? Como yo me llevo bien con los maderistas y a mí siempre me vieron con ellos y yo era parte de ellos, déjame gobernar un momento, un tiempo, para que todo se calme. Como para y ya que después fuera, tú subes. Como para que fuera un puente, una transición menos difícil. En efecto. Sin embargo, obviamente por ahí dicen que en arca abierta hasta el más justo peca. Poder. Y se llama poder, en efecto. Por eso es el gran traidor. qué características por lo regular hay de estos traidores? ¿Cómo se manejaba para entender a Victoriano Huerta? Realmente a mí no es un sujeto que me simpatice mucho, sin embargo, admiro esta parte tenaz. ¿Sí? Su parte rígida que hablaba hace un momento es una parte defensiva para poder ser adaptativo en cierta forma a el mundo y a donde él necesitaba llegar, encajar, etc. Sin embargo, digámoslo así, no es término psicológico, pero se lo comió la propia obsesión, la propia disciplina, la propia rigidez. Fue más allá de estos términos y en donde entonces él ya se sentía como parte de la disciplina. Ya él era la disciplina y él era el que iba a destinar y a designar. Lo que lo hace alguien un poco más tirano, obviamente, que es parte a veces del obsesivo extremo, alguien muy tirano de sí mismo y de los demás, y en donde todos tienen que marchar al mismo ritmo. Y esto es lo que perdió a Victoriano Huerta, una parte demasiado rígida, demasiado obsesiva, demasiado tirante en sí mismo, y junto con esta parte de poder en donde él podía aplicar todo esto, pues era miel en los labios para él. Y esa miel, no sé si era su bebida favorita, pero me acuerdo que, por ejemplo, el tocayo Roberto Jiménez decía que después del fusilamiento de Madero y de Pino Suárez, se fue a la cantina La Ópera, ahí en el 5 de Mayo y Filomeno Mata, sí, a echarse unos tragos para celebrar. Sí, claro, porque había triunfado. No sintió ningún tipo de remordimiento por lo que hizo. Para él fue una maniobra más. En efecto, recuerden que una de las condiciones también del militar es, obviamente, no sentir un sentido afectivo, no remordimientos, porque todo está justificado desde una vía militar y desde este encuadre se justifica y entonces no tienes por qué sentir culpa. Si era el amigo, si era alguien, pero ya no era alguien funcional para él y entonces lo elimina y él va a celebrar una victoria más. Una baja de guerra. Sí, y un triunfo para él y en donde él está logrando aquello que quiere, porque en realidad la parte del traidor es alguien no leal, a pesar de que él lo era. Sí, en un principio. Sin embargo, sí, se traiciona a sí mismo. Esa es también la doble traición que hace. Él rompe la lealtad, la confianza, que es lo que tienen mucho los traidores y obviamente los manipuladores y los estafadores. Si nos ponemos así, hay una línea del estafador y del traidor. Pues vaya, ¿qué te parece, Guadalupe, si nos saltamos algunas páginas del libro de historia y vayamos hasta el asesinato del presidente electo o reelecto Álvaro Obregón? ¿Y esto qué te parece si lo hacemos después de esta pausa? De acuerdo al artículo 315 del Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. Hay premeditación siempre que el reo cause intencionalmente una lesión después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ellos siempre han sido unos tíos cojonudos. Que siempre decís las cosas como son, como se dicen, como debéis decirlas. Y si vosotros habéis pensado que ellos se han ido y nos habéis olvidado, estáis muy equivocados. ¡Que no, coño! ¡Que regresan los sobreexpuestos! Y justamente en las fiestas patrias de vuestro país, cuando hay frijoles, mariachis, balazos, tequila, guacamole, pozole, chinas poblanas. Estoy de felicidad que me parto, tío. Y creo agradecerle a mi primo Ebenezer por dejarme participar en este promo. Aunque no le gusta que le llamen por su nombre y por eso aquí le dicen el Presen. Joder, Presen, que tu nombre está cojonudo. Que sí, que está cagado. Pero ¿qué más da, hombre? Yo, Fidel, muchas gracias por venir a pasar tus vacaciones acá en nuestro país, pero lo único que tenías que decir es que Sobreexpuesto regresa el 14 de septiembre al mundo activo de los podcasts. Sí, el momento que todos esperábamos está cerca. Ya no será necesario llenar los espacios para comentarios en el blog con adjetivos como vendidos, mentirosos, ingratos y hasta huevones. Bueno, con lo de huevones yo todavía tengo mis dudas con el loco y el infame. Pero ya no será necesario. Sobreexpuesto Podcast ya está de regreso. No es una promesa, es una realidad. Y Y mira, Fidel, sí somos colegas y lo que gustes, pero yo prefiero que no menciones más lo de mi nombre real. Digo, no me avergüenzo de él, pero me da más caché acá ser el presentador. O sea, sé yo. Sobreexpuesto 2.0, septiembre 14, sobreexpuesto.com. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos hablando acerca de los grandes magnicidios de la historia de México. Y antes de retomar nuestra conversación, Lupita, Abel Cobos nos hizo notar algo. Efectivamente, la narración que escuchamos, la crónica de Guillermo Prieto, fue en voz de mi querido amigo, el actor Guillermo Henry, locutor de Radio UNAM, y recopilada por Guillermo Zapata, el caudillo del son, en su disco Héroes, Poetas, Musas, Guerreros y Otros Héroes, que fue coeditado por el Instituto Cultural del DF. Vaya, es un disco muy interesante que vale la pena porque es un recorrido histórico y musical sobre, pues vaya, los anales de México. Y otra cuestión que también tú notabas. Sí, que no eran 6 hijos. Los de Victoriano Huerta. Son 8. Bueno, 2 más, 2 menos. 2 más, 2 menos para esa época. Bueno, hombre, ya vaya, que... está bien. Pues sí. José León Toral, el hombre responsable de la muerte de Álvaro Obregón. Era un sujeto que nació el 23 de diciembre de 1900, al cambio de siglo, en Matehuala, San Luis Potosí. Y desde joven, no me acuerdo la verdad cuántos hermanos tenía, pero sus padres lo criaron en la más ferviente creencia religiosa. En efecto, era alguien muy seguidor de la religión, de la iglesia, e inclusive, pues no tanto como acólito, pero iba, apoyaba, estaba muy involucrado con todos los menesteres religiosos y lo que tuviera que ver, ¿no? A su corta edad, obviamente. En su juventud perteneció a, vaya, fue un miembro activo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Recordemos que históricamente, a sus 25, 27 años de edad, la parte histórica conocida como Guerra Cristera, todo el periodo del Maximato con Plutarco Elías Calles estaba en pleno, ¿no? Había una gran persecución hacia los ideales religiosos. Que era en 1928. Uh-huh. No como consecuencia tal cual de la revolución, pero sí como un seguimiento después de tanta sangre derramada, después de todos estos correr y esconderse y luchar y enfrentar y en fin, que a veces ya no sabía por dónde. Entró como que dejaron un poco la parte militar, por así decirla, y empezaron a tomarla hacia la religiosa. Sí. Como una parte negativa, nociva, como algo nefasto. Aquellos que practicaban la religión o que querían bautizar a sus hijos cuando acaban de nacer, en fin, en esta época del 28, como si fueran, no podían hacerlo. Sí, como si fueran enemigos del régimen, me o recuerda. O eran secretos, ajá. A B de Vendetta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Donde la homosexualidad, donde el seguir el Corán se convertía en un delito para el Estado y por lo tanto debía ser perseguido. Sí, porque era algo que creían que eso tenía detenido a México, fíjate que parte de... Como sabrás, a mí me gusta la historia, por eso es encantador también platicar con Roberto Jiménez y escucharlo, por favor, escuchen en la historia. Sí. Porque parte de lo que se ve en todo esto, siempre se busca un culpable. Y en este caso, como ya se había pasado la revolución, ya habían pasado uno u otro, etcétera, de los líderes, en fin, necesitaban responsabilizar a alguien de las limitantes, del atraso, de la educación, de muchas cosas. Y lo que tuvieron más a mano fue el sentido religioso. La religión. Y recordemos que México, en un sentido primero, es un pueblo católico. Sí. Sí, aquí convivimos con todas las formas y tipos de creencias y religiones. Pero no ha dejado inclusive en la actualidad de prevalecer la religión católica. ¿Qué fue el estandarte de la lucha independentista iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla? Digo, por favor. Fue un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, vaya, no podía ser de otra manera. Exactamente. En ese momento hay dos figuras claves en esta lucha, en esta represión en contra de la libertad religiosa, que son precisamente Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Ya Luis Segura Vilchis, un miembro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, perpetró un primer atentado contra Álvaro Obregón en noviembre de 1927. Pero bueno, finalmente este hombre fracasa, es capturado es ejecutado, cuestión que le pega bastante a José de León Toral. Él pensaba que era una completa injusticia lo que había realizado el gobierno en contra de Segura Vilchis. Entonces, en este momento, José de León Toral toma la determinación de aniquilar a Álvaro Obregón. Es así como el 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, en el barrio de San Ángel, allá hacia el sur de la Ciudad de México, él se presenta como un caricaturista. Él era muy hábil con el lápiz y con el papel. Entonces comienza a hacerle caricaturas a varios de los personajes. Había un desayuno político donde iba a estar Álvaro Obregón, recientemente reelecto presidente de México, que aquí vale mencionar que esa fue una falta grave. El sufragio efectivo, no reelección, es uno de los principios rectores de la Revolución Mexicana. Entonces, se presenta Álvaro Obregón. León Toral poco a poco se va acercando, hace algunas caricaturas y le dice: oh, pues déjenme hacerle una caricatura al señor Obregón. Es así como se acerca y a espalda suya toma una pistola y hace toda una serie de detonaciones que le quitan la vida a Álvaro Obregón. Se convierte en un pandemonium la escena. Se dice que León Toral, de acuerdo a su propia crónica, que él lo único que esperaba era que lo mataran en ese momento. Que él a lo lejos escuchaba las detonaciones y su mano amartillando la pistola, pero no tiene plena conciencia del número de detonaciones que hizo. Bueno, el chiste es que mata a Álvaro Obregón y él pasa a la historia como el asesino del presidente reelecto. Él dice en su declaración: yo soy el único responsable. Maté al general Obregón porque quiero que reine Cristo Rey, pero no a medias, sino por completo. Y bueno, parte de lo que fueron las consecuencias, pues es que lo fusilaron, ¿verdad? Sí, el 9 de febrero de 1929. ¿Pero qué pasa con este individuo José de León Toral? Aparentemente es un hombre sencillo, humilde, con creencias muy firmes y muy definidas, y que su estandarte en realidad era, pues, Dios. ¿Qué sucede? ¿Cómo llega alguien, que es cualquier hijo de vecino, en un lugar demasiado resguardado y con la mayoría militar y de pistola a la cintura, tranquila y humildemente hasta la cabeza de Álvaro Obregón para matarlo? Esto en primera nos habla de alguien obviamente o demasiado valiente o con una falla de conciencia respecto a la situación que se estaba enfrentando a todo su alrededor, bastante intensa. Uno. Dos, esto que hablas que dice que no recuerda, que nada más su mano empuñaba, etcétera. No hay reporte de ningún delirio ni de nada por el estilo, pero habla como haber perdido la conciencia en ese momento de dar la responsabilidad a otra parte, como una parte escindida interna. Quizá la notoriedad, hablando hace rato del magnicidio y que los que son magnicidas es esta parte narcisista y que lo que quieren es notoriedad. Él quizá la notoriedad que quería era ser el liberador, y aunque se oiga como que muy arrogante porque también es esta parte, el liberador de Dios, el liberador de Cristo. Y entonces él estaba protegido y bendecido por Cristo porque él iba a liberar del diablo, del maligno. Digo, en ningún momento, en ninguna parte está ningún delirio, ninguna cosa de esto, pero está como marcado, destinado en, no marcado, sino como siguiendo esta línea. Ajá. Es, él estaba en unión con Dios. Digo, y mayor narcisismo que eso, pues, ¿qué podría ser? Y él se asume como cordero de sacrificio, ¿no? En efecto, porque él lo que estaba esperando era las detonaciones en el instante, en el momento, y entonces es esta parte del sacrificio que se podría haber hecho por parte de él para salvar a Dios, para poder liberarlo. Uh-huh. No es un homicida de muchas personas, ni mató a una y pasó a la historia, que esa es otra de las características de los magnicidas. Lo que andan buscando, además de esta parte de liberar y de desafío a la autoridad, porque no matan a cualquiera, vuelvo a insistir, también es la notoriedad histórica. A veces se sienten tan empequeñecidos que necesitan hacer algo en grande, aunque sea matar, para pasar su nombre a otro nivel, ¿no? Y es esta parte en que él se sentía pequeñito, ¿no? Pues fíjate que Antonio Ríos Facius, un historiador, habla acerca de una teoría de la conspiración. Él sostiene que León Toral no fue el único asesino de Álvaro Obregón. Esto amparado en el hecho de que, pues, no se realizó una necropsia con todas las de la ley, y los estudios médicos que se hicieron sobre el cuerpo de Álvaro Obregón revelaron que había lesiones de diferentes calibres de bala. ¿Acaso León Toral fue, pues, de alguna manera el brazo ejecutor de una conspiración que buscaba eliminar a este hombre? No lo sabremos. Eso entra dentro de la especulación histórica. Siempre. Y pues ofrece o invita al juego de la imaginación. Por supuesto. Y fíjate que hace un rato que platicábamos con Abel de las coincidencias y de todo Ajá. esto, que ya tendremos tiempo y oportunidad de hacer un programa al respecto. Cuando Toral se acerca a Álvaro Obregón y lo acribilla, de fondo no deja de tocar la orquesta una canción popular muy famosa de la época que se llama El Limoncito. Ah, es cierto, claro. Sí, y esto me recuerda cuando también asesinan a Colosio allá en Tijuana. Lomas Taurinas. En Lomas Taurinas, que de fondo estaba... La culebra. La culebra, precisamente, para todos los que bailan y todo esto. ¿Sí? Y jamás dejó de tocar. Es más, hay muchas personas que por asociación escuchan La Culebra y recuerdan a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y toda esta situación que se dio y que se presentó, pero... No se quita la música, se continúa. Curiosamente digo como... Dato anecdótico. Pues sí, y de fíjate que la muerte de Álvaro Obregón, no sé, ha aparecido. Me acuerdo en estas telenovelas históricas de Televisa, no me acuerdo si es Senda uh-huh. de Gloria o El Vuelo del Águila, aparece el homicidio de Álvaro Obregón. También en la película Antonieta, basada en la vida de Antonieta Rivas Mercado, película mexicana, coproducción sí. francesa, aparece la muerte, de, ¿sí? la muerte de Álvaro Obregón. Vaya, es uno de los hechos que, pues vaya, más indignación, más conmoción han despertado. Y efectivamente, su autor trascendió precisamente por haber aniquilado a este hombre. Sí, y es lo único que queda de él, ¿no? Y no hay más, no se habló de más. Y inclusive a veces hasta el nombre se olvida, ¿no? De quién fue el asesino, porque pasó, sucedió y tan, que bueno, si era o no el objetivo, pues él se lo quedó, pero sí es esta unión así muy magnánime que muchos de los magnicidas tienen, ¿no? Pues ese ha sido el recorrido a vuelo de águila que Testigos del Crimen ha realizado sobre el tema de magnicidio en México. Y ha llegado el momento de despedirnos, Lupita. Y regresaremos con un nuevo programa dedicado a estas fiestas patrias. Por supuesto. Y bueno, si nos escuchan en el extranjero o en el interior de la República, cuando vengan al Distrito Federal, hacia el sur, precisamente en San Ángel, hay un parque que se llama La Bombilla, en donde está el monumento a Álvaro Obregón y en donde se cuenta también históricamente que está la mano que perdió en combate. Entonces, es una visita histórica, aquellos que quieran venir e ir a ese lugar. Además, es un parque bonito, uh-huh. con todo y todo, es un parque bonito, La Bombilla. Entonces, pueden ir a visitar este lugar cultural. Pues con esa recomendación nos despedimos. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Efemérides del crimen. El 8 de septiembre de 1888 fue asesinada en el barrio de Whitechapel, Londres, Annie Chapman, de 47 años. Chapman fue la segunda víctima oficial de un misterioso asesino conocido simplemente como Jack el Destripador. Para saber más, escucha nuestros programas 2, 47, 59 y 61. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de septiembre tenemos una promoción muy mexicana. Registra el dominio .mx de su elección a tan solo 99 pesos por un año con un plan año de hospedaje incluido. El tener su dominio con terminación .mx relaciona su negocio directamente con México. Tenga presencia en internet y promociones su empresa a nivel mundial. Con su plan año de hospedaje, poner su sitio web es una tarea rápida y sencilla, ya que incluye Webmaker Lite, nuestra exclusiva herramienta de diseño web que le permitirá crear su página en tan solo 10 minutos. Además, un buzón de correo electrónico, mail forwarding, 20 megabytes de espacio en disco duro, 1 gigabyte de transferencia mensual y estadísticas de su dominio. No espere más, con suempresa.com ponga su negocio al alcance de todos. Suempresa.com, líder de web hosting en México.